bombón a levantarnos temprano. Ir a la playa solo para bañarnos tranquilo. Y si no vamos solo, vamos con bombo amigo. Nos gusta ver muchos barcos, ver mucha gente contenta y ver a la viejecita sentadita en su puerta. Por fin ya viene buen tiempo. Catabum bum bum, ya se quitó el frío viento. Sí, señor. Todo ya cantaremos y también bailaremos. Sigue, sigue, sigue. Y todos estaremos ya siempre, siempre contentos. ¿Y ahora? Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. cerca, mirarme en tus ojos, ser junto a ti. Pienso que tal vez mañana tú estarás lejos, muy lejos de mí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte, perderte es morir. Que tengo miedo a tenerte y perderte es morir. Que tengo miedo a tenerte y perderte. Desesperados, caigamos juntos entre dados,

Ella es ratito para atrás. Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco. Ella es blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. ¡Opa! Un, dos, tres, un pasito para adelante María. Un, dos, tres, un pasito para adelante. mi vida pecho. Dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando te quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado vivir. Tierra sea de todos, para todos con honor. Viviré siempre esperando que llegue la solución, que la tierra sea de todos para todos con honor. Ay, ay, ay, ay, oigan mi canto. Ay, ay, ay, ay, oigan mi canto. de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, alma mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay manera que la gente de esto no se enterará. Seguirán diciendo que un amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Cuando a la tarde el ángel de serenas en la sombra es la que todos los cafetales vuelven a sentir, entonces tal canción de amor de la vieja molienda que en el silencio parece que en mí, cuando la tarde el ángel de serenas en la sombra, que es la que todos los cafetales vuelven a sentir, entonces tal canción de amor de la vieja molienda, que en el silencio de la noche parece que en mí, una pena de amor y una tristeza. Encantado la noche moliendo café, cuando a la tarde el ángel de serenas en la sombra, que es la que todos los cafetales vuelven a sentir, entonces tal canción de amor de la vieja molienda, que en el silencio de la noche parece que la playa estaba desierta, el mar bañaba mi piel, cantabas con tu guitarra para mi María Isabel, en la arena escribí mi nombre, luego yo lo borré, para que nadie avisara mi nombre María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, barom pam pam, chiribiribi, barom pam pam, chiribiribi, barom pam pam, chiribiribi, barom pam pam. Que pagaste mal mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay manera que la gente de eso no se enterará. Seguirán diciendo que un amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi suerte.